sobre un caso que involucra a la primera dama, Kim Jong-un, durante la reunión del gabinete celebrada el 4 de diciembre. Aquí decidirá el momento exacto para presentar la moción de destitución tras discutirlo internamente en una reunión plenaria de sus miembros, también programada para el día 24. Se prevé que la moción podría presentarse tan pronto como esta tarde y ser incluida en el orden del día de la sesión plenaria prevista para el 26 de diciembre. Por su parte, el oficialismo Poder del Pueblo calificó la medida como un intento del principal opositor por desacreditar a todo el bloque conservador, argumentando que el objetivo real de la destitución es precipitar elecciones presidenciales antes del fallo judicial en segunda instancia contra Lee Jae-myung, líder de Demin. Kwon Yong-se ha sido designado como líder del Comité de Emergencia del Partido Gobernante Poder del Pueblo. La elección fue anunciada el martes por Kwon Sang-dong, jefe interino del partido, durante una reunión de legisladores en la Asamblea Nacional. El nombramiento ocurre 10 días después de que el Parlamento aprobara la moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol por la imposición de la ley marcial y 8 días tras la dimisión del ex líder de Poder del Pueblo, Han Dong-hoon. El jefe interino destacó que Kwon, un legislador con 5 mandatos en la región capitalina, es reconocido por sus habilidades y liderazgo, habiendo ocupado cargos clave tanto en el partido como en el gobierno. El objetivo principal de Kwon era estabilizar los asuntos estatales, además de promover unidad y los cambios necesarios dentro del partido. El presidente interino Han Duck-soo ha instado a la Asamblea Nacional a encontrar una solución respecto a 2 proyectos de ley que proponen la investigación de un fiscal especial contra el presidente suspendido Yoon Suk-yeol y la primera dama Kim Jong-il, así como sobre los nombramientos de 3 jueces para el Tribunal Constitucional. Han hizo el llamamiento el día 24 durante una reunión del gabinete, señalando que existen límites claros a lo que el gobierno puede lograr sin la cooperación de los partidos políticos y el respaldo de la ciudadanía. El presidente interino subrayó la necesidad de que los partidos rivales inicien discusiones y negociaciones para abordar con sabiduría tanto los proyectos de ley de fiscal especial como los nombramientos de jueces del Tribunal Constitucional. Temas en los que las interpretaciones legales y las posturas políticas pueden diferir considerablemente. Han advirtió que, a menos que las partes hagan un esfuerzo significativo por crear un marco legal justo que sea aceptado tanto por las autoridades investigadoras como por la parte investigada, existe un alto riesgo de que aumenten la desconfianza y el resentimiento dentro del país. Agregó que confía en que la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de su presidente Woo Won-sik, puede encontrar una solución que respete la Constitución y las leyes pertinentes. Moscú ha sido reconocida, por 15º año consecutivo, como la siderúrgica más competitiva del mundo. La empresa surcoreana anunció el día 24 que fue clasificada en primer lugar en una evaluación global de siderúrgica realizada por World Steel Dynamics WSD, una organización especializada en análisis del sector del acero. Fundada en 1999, WSD evalúa, desde 2002, a 35 siderúrgicas de todo el mundo en 23 categorías, que incluyen innovación tecnológica, capacidad de producción y solidez financiera, para determinar su nivel de competitividad. POSCO ha mantenido el primer lugar en esta clasificación desde 2010 hasta 2024, consolidando su liderazgo global en la industria siderúrgica. Este año, la empresa obtuvo la máxima puntuación en 5 categorías: innovación tecnológica, costos de procesamiento, mano de obra cualificada, fusiones y adquisiciones y actividades en sectores no relacionados con el acero. Con una puntuación total de 8,62 sobre 10, se posicionó como líder de la industria. En segundo lugar se encuentra la estadounidense Nucor, seguida por la japonesa Nippon Steel, la multinacional ArcelorMittal y la china Baowu Steel. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Tras un martes con alta nubosidad en todo el país, se espera que la Navidad tenga un clima similar, con cielos mayormente cubiertos en toda la nación. Por la noche, se prevén lluvias o nevadas ligeras en la región occidental de Kangwon, en las zonas montañosas de la isla de Jeju y en algunas áreas de la región central. En el área metropolitana, la calidad del aire será deficiente debido a altas concentraciones de micropartículas en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de menos 11 y menos 3 grados centígrados por la mañana y máximas de 3 a 11 grados por la tarde. En cuanto a los resultados del parqué, el índice del mercado bursátil surcoreano, KOSPI, ha caído ligeramente el martes 24, cerrando en 2.440,52 puntos, lo que representa un descenso del 0,06% respecto al lunes. En la víspera de Navidad, el volumen de transacciones no fue suficiente para impulsar un aumento significativo. Por su parte, el COSDAC, el índice del mercado automatizado, avanzó un 0,13%, situándose en 680,11 puntos. Con este resultado, el índice tecnológico volvió a superar la barrera de los 680 puntos en 3 días de negociación. Mientras tanto, el won coreano se debilitó frente al dólar estadounidense, cotizando a 1.456,4 wones por dólar, lo que implica una depreciación de 4,4 wones en comparación con la jornada anterior. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y síganos en la sintonía de KDF World Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Clara Kim en otra entrega de Corea Diario. Hoy empiezo este programa compartiendo una cálida noticia que testimonia que todavía hay ángeles a nuestro alrededor. Recientemente, en la ciudad de Jeonju, provincia de Jeonla del Norte, un generoso benefactor que permanece en total anonimato volvió a dejar una gran donación para los vecinos necesitados. Y digo que volvió porque estas donaciones sin nombre se vienen continuando desde hace 25 años. El pasado 20 de diciembre, a eso de las 9:26 de la mañana, el benefactor anónimo llamó por teléfono al centro comunitario de Jeonju. A deducir por su voz al otro lado del tubo, el benefactor era un hombre de mediana edad. Dijo que había dejado un paquete de dinero frente a un restaurante cercano para que fuera usado para los menos afortunados. El monto ascendía a los 80.038.850 wones, o sea, cerca de 55.220 dólares estadounidenses. Y junto a este dinero, había una carta dirigida a los niños y niñas jefe de hogar, deseándoles que tuvieran un cálido fin de año y recibieran muchas bendiciones en el nuevo año. Desde el año 2000, en el mes de diciembre, este donador anónimo ha venido ayudando a los más necesitados de la sociedad. Tal es así que las donaciones recaudadas a lo largo de estos 25 años ya han superado los 1.040 millones de wones, es decir, más de 718 mil dólares estadounidenses, y este dinero ha servido para brindar becas a estudiantes locales y dar ayuda a los vecinos necesitados. Ojalá este tipo de obras de bien prosigan y se multipliquen, generando un efecto positivo en toda la sociedad, más en este invierno particularmente largo y frío. Con este deseo iniciamos esta entrega de Nochebuena de Corea a Diario. Escuchamos, ¿alguna vez has tomado café con un ángel? Canta Kim Song-ho. I'm De la Universidad de Oxford en el Reino Unido está colaborando con universidades de todo el mundo, incluidas universidades de Corea e Indonesia, para promover la educación del idioma coreano. Acorde crece el interés por el idioma coreano en todo el mundo, el equipo de investigación de profesores y estudios coreanos de la Universidad de Oxford decidió trabajar conjuntamente con varias universidades nacionales y extranjeras para difundir el plan de estudios de educación del idioma coreano. Este proyecto es en respuesta al rápido aumento de jóvenes que aprenden coreano motivados por su afición al K-pop y los K-dramas, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo. De hecho, en dicho país anglófono, el coreano no está incluido en las materias de lengua extranjera de la evaluación del currículo secundario. Sin embargo, el número de escuelas primarias y secundarias que enseñan coreano como clase extraescolar está aumentando constantemente. Tal es así que si en 2022 había 45 escuelas en territorio británico que enseñaban coreano fuera del currículo académico, en 2023 este número ascendió a 68 debido a la alta demanda estudiantil. En este marco, el Centro de Idiomas de la Universidad de Oxford también comenzó la enseñanza del idioma coreano este semestre. El libro de texto utilizado para ello es Annyeong Korean, el cual está basado en la ola coreana y se empleará para globalizar la educación del idioma coreano. Y en el futuro, la fuente de audio de este libro de texto será traducida y producida en francés, alemán, japonés, indonesio, entre otros idiomas. Además, el Departamento de Estudios Coreanos de la Universidad de Oxford firmó recientemente un memorando de entendimiento para ampliar la educación del idioma coreano con el Centro de Intercambio Internacional de la Universidad Chung-Tek en Corea y la Universidad Pancasila de Yakarta, Indonesia. Según el acuerdo concertado, la Universidad de Chung-Tek planea utilizar los libros de texto de la Universidad de Oxford para brindar educación en idioma coreano a estudiantes y trabajadores extranjeros en Corea. Además, se decidió establecer un nuevo curso de formación de profesores de coreano para enseñar coreano e inglés a partir de 2025. De esta manera se podrá resolver en cierta medida la falta de personal educativo del idioma coreano en el extranjero. Por otra parte, en Indonesia, a medida que el idioma coreano se vuelve más popular gracias a la ola coreana, la Universidad Pancasila se está preparando para establecer un departamento de idioma coreano. Una vez que se establezca este nuevo departamento, la citada universidad enseñará a los estudiantes, utilizando el plan de estudios y los libros de texto de educación del idioma coreano de la Universidad de Oxford. Además, algunas escuelas secundarias y preparatorias de Yakarta están planeando comenzar la enseñanza del idioma coreano a partir del próximo año y se hará todo lo posible para que puedan utilizar el plan de estudios de la Universidad de Oxford. ¿Cuál ha sido la cirugía más común realizada por los coreanos en 2023? Según las estadísticas de las principales cirugías de 2023, anunciadas por la Corporación Nacional de Seguro de Salud, el año pasado el número de pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica fue de 1.659.000, mientras que el número de casos de las principales 34 cirugías ascendió al 1.996.000. En comparación con 2022, el número de pacientes e intervenciones quirúrgicas disminuyó un 3,5% y un 0,8% respectivamente. El número de cirugías por cada 100.000 personas fue de 3.768. Entre las cirugías más frecuentes, la de cataratas ocupó el primer sitio de la lista de cirugías más frecuentes, con aproximadamente 637.000 casos. Las cataratas, que causan problemas de visión al nublar el cristalino del ojo, es uno de los males más comunes de la tercera edad y como tal, ha venido ocupando el primer lugar entre las intervenciones quirúrgicas más frecuentes de los últimos 5 años. A las cataratas le sigue la cirugía general de columna en segundo lugar y la cirugía de hemorroides en tercero. A esto le siguieron un grueso número de cesáreas y cirugías de extracción de vesícula. Si se analiza el número de personas sometidas a cirugía por edades, las de 60 años representaron el mayor número, a sumar 390.302, seguidas por las de 70 años con 361.315 y las de 50 años con 232.521. En tanto, entre los pacientes menores de 9 años, las intervenciones más comunes fueron las extracciones de amígdala, mientras que en los adolescentes lo más frecuente fue la apendicectomía. Por su parte, para las mujeres de entre 20 y 30 años, la intervención más común fue la cesárea. Las personas de 40 años fue la cirugía de hemorroides y aquellas de 50 años o más fue la cirugía de cataratas. Aunque el número total de cirugías ha disminuido en comparación al pasado, los costos de las principales cirugías han aumentado considerablemente. El año pasado, los gastos médicos relacionados con las principales 34 intervenciones quirúrgicas incrementaron un 4,4% respecto al año anterior. Se cree que esto se debe a una disminución de las cirugías de cataratas, que tienen costos quirúrgicos relativamente bajos, y un aumento de las operaciones costosas como la cirugía de la columna. Hacemos una pausa con esta canción de Yoon Song-un que nos canta I Live in Your Eyes. I'm not going to be able to do that. Simplemente observarnos y hacerles cosas. Pero tenía tiempo que estuvimos en casa del abuelo, me enseñó a usar la cámara automática y la cámara estandarte. Me dije a los dos que no solo sacaran fotos, que intentaran aprender todo lo posible en el trabajo. Yo iba con él, y de vez en cuando esperaba sin sus hermanos en clase. Entre los dos, eran 7 pacientes. Cuando volvimos a Seúl, me fui a recoger las fotos en el estudio, aparte de las de insectos y de las que se habían hecho uno al otro, había en cada carrete más de 10 fotos que parecían hechas sin apuntar demasiado. Las protagonistas eran las vacas de una granja cercana. No había más que un par de fotos de cuerpo entero. El resto estaban tomadas de atrás y mostraban primeros planos el trasero de las vacas. En una de ellas se veía a una vaca con el huevo levantado y haciendo sus necesidades. Aquello tenía que ser obra de Guyá. ¿Estas fotos las has hecho tú, verdad? Sí. Como el nombre de Guyá, su respuesta fue firme y contundente. Hoy martes 24 de diciembre, edición de Nochebuena, en la condición de Clark. Este invierno está siendo particularmente frío para el sector comercial ante la drástica caída del consumo y el pobre ambiente festivo que reina en este fin de mes. Por consiguiente, para contrarrestar las pérdidas, los gobiernos locales de todo el país están introduciendo diversas medidas para fomentar la recuperación del consumo y así mejorar los medios de vida de las personas. Como parte de este esfuerzo, muchas entidades públicas han optado por cerrar sus comedores internos para revitalizar la economía local. Considerando que estos comedores atienden a una media de cientos a miles de personas por día, la idea es cerrarlos una o dos veces por semana para que los empleados acudan a los restaurantes cercanos para reactivar las zonas comerciales locales. La provincia de Gyeongsang del Norte ha venido cerrando su comedor interno todos los miércoles desde 2021. Pero recientemente ha decidido ampliar esta medida a todos los miércoles y viernes a partir de esta semana. La provincia de Gyeongsang del Norte estima que si 1.300 empleados utilizan los restaurantes cerca del edificio gubernamental, se estimulará el consumo y se revitalizará a las pequeñas empresas. La ciudad de Cheongju, por su parte, ha designado todos los viernes como el día de uso de los restaurantes cercanos. Por ende, los comedores de los ayuntamientos y las oficinas distritales, que son utilizados por una media de 700 personas al día, dejarán de funcionar todos los viernes. Así como estos organismos públicos, ya son varios los que han decidido ampliar el cierre de sus comedores internos, al menos una vez como mínimo o máximo de 2 veces. Aunque la medida en sí suena muy positiva, lo cierto es que en el caso de algunos gobiernos locales, estos deben asumir también opiniones contrarias, ya que a cambio de fomentar el sector comercial de la localidad, están privando a los funcionarios públicos de uno de sus beneficios, que es comer debidamente a precios módicos en el comedor interno. Consecuentemente, algunos gobiernos locales están teniendo conflictos con sus empleados al intentar cerrar sus comedores internos. Un ayuntamiento que ha decidido no cesar la cena todos los miércoles y viernes intentó recientemente ampliar esta medida para agregar también un almuerzo fuera una vez por semana. Sin embargo, aún no ha podido implementar esta medida debido a la oposición de los empleados. Es claro, se entiende, los empleados si bien simpatizan con las dificultades que atraviesan los propietarios de los restaurantes de la zona, eso no significa que deban sacrificarse ellos mismos y costarse una comida mucho más cara cuando pueden comer bien y barato en el comedor interno. Otro gobierno gobierno local ha considerado recientemente ampliar el cierre de su comedor interno de una vez al mes a una vez a la semana, pero tuvo que desistir de su plan debido a la oposición interna y a la resistencia de los proveedores de ingredientes alimentarios que se quejan de que no les quedan ganancias. ¿Cuál será la mejor manera de lograr la coexistencia sin perjudicar demasiado los intereses de cada parte? Esta es la tarea que tenemos la ciudad en estos tiempos de crisis. Para fines de este año se espera que Camulín, una pequeña localidad rural de la provincia de Cholla del Sur, la cual tiene no más de 32.000 habitantes, recibe cerca de 3 millones de turistas. El número total de turistas que visitaron Camulín a finales de noviembre fue de 2,65 millones, lo que refleja un aumento del 23% en comparación con el año pasado. Esta es una cifra sin precedentes. ¿A qué se deberá esta repentina afluencia de turistas? La principal razón de esto es el programa de turismo a mitad de precio. Este fue ideado e implementado desde febrero de este año por la localidad de Camulín con el fin de revitalizar la economía local y consiste en devolver la mitad del importe gastado durante la estancia Camulín a los viajeros. El reembolso se efectúa a través de un cheque regalo móvil por valor del 50% gastado por el interesado. Este cheque regalo sirve a su vez para hacer compras en esta localidad y llevarse souvenirs así como productos regionales. A medida que aumenta el número de turistas que visitan Camulín, ha crecido proporcionalmente la población flotante en esta parte del país, lo cual se traduce a su vez en un aumento significativo del consumo. Asimismo, subió el número de compras de productos regionales de Camulín gracias a los cheques regalos entregados a los turistas. Estos cheques regalos solo se pueden utilizar en tiendas y centros comerciales en línea dentro de esta localidad. Vale mencionar que después de implementarse este programa de viajes a mitad de precio, el importe pagado con cheques regalo en Camulín aumentó un 46% en comparación con el año pasado. Al respecto, se supo que los viajeros utilizaron estos bonos de regalo en tiendas locales o compraron artículos en centros comerciales en línea que venden productos regionales de Camulín. Ante esta respuesta tan positiva de parte de los turistas, el número de comerciantes de cheques regalo aumentó de aproximadamente 1.000 a principios de este año a 1.400. Las ventas de los centros comerciales online crecieron de más de 10 veces en comparación con el año anterior. Este número, el 50%, utilizó cheques regalo recibidos a través del programa de viajes a mitad de precio. Se estima que Camulín, donde la población flotante ha aumentado debido a los viajes a mitad de precio, ha tenido un efecto de estimulación económica de 15.000 millones de wones y ha creado alrededor de 2.000 puestos de trabajo. De más está decir que los viajes a mitad de precio han tenido un impacto en todas las industrias locales al aumentar la población flotante y el volumen de transacciones en moneda local. Los expertos analizan que los incentivos otorgados a individuos benefician más a los residentes que cuando se concede a los turistas en grupo. Por su parte, las autoridades de Camulín planean continuar operando productos de viaje a mitad de precio a partir de enero del próximo año. Los viajes a mitad de precio no solo son una eficaz política turística, sino que son también un medio innovador que contribuye a incrementar la economía y el flujo de la población en toda la comunidad. En el tiempo de más música, esta vez escuchamos esta canción de Red Velvet titulada Talk to Me. Que tengan una plácida noche luna y feliz Navidad por anticipado. Hasta aquí nuestra compañera de la conducción, Clara Kelly. I'm gonna get it. Voz Radio. Todo sobre Corea. Envíe sus sugerencias y comentarios a spanish@kbs.co.kr. Ahora no, entra más. 안녕하세요, 클라라 김이에요. 잘 지냈어요? ¿Ya vieron el vídeo del episodio de esta semana? Si no lo han hecho, háganlo, pues les ayudará a comprender mejor la situación. Por las dudas, les recuerdo la dirección de nuestro sitio web, wolf.kbs.co.kr/spanish. Bien, ahora paren la oreja que suena el diálogo que intercambian Hyun-yu, el hijo mayor de la familia Lee, su pretendiente y su secretaria Hyun-yu. 지금 나한테 둘이 잠깐 보고하는 거예요? 서로 좋아한다고? 와, 이거 뭐 보고 염장지라는 것도 아니고? 아이고, 전생 염증 나셨네. Los tres se encuentran en el sitio en donde tiene lugar la cita ciega que concertaron los padres de Hyun-yu. Por un lado se puede ver a la pretendiente, una joven muy segura de sí misma, y que no se anda con rodeos para expresar lo molesta que está al ver que le han presentado un partido que está enamorado de otra mujer. Ella dice, ¿지금 나한테 둘이 아까 좋아하는 거예요? ¿Acaso me están diciendo cada cual por su lado? ¿Solo 좋아한다고? ¿Que se quieren mutuamente? No te sé en este punto que la joven usa la palabra ojada, que equivale a informar o reforzar, y está usada especialmente en ámbitos laborales. Nuevamente toma la palabra para exclamar indignada. ¡Wow! Y vamos, muy hombre, no te animo. ¡Wow! Ni que se hubieran propuesto hacerme sentir peor de lo que soy. Por su parte, Hyun-yu y Se-yu reaccionan simultáneamente disculpándose. Él dice, Miana, perdón. Y al unísono, Se-yu balbucea, que es una humildad, lo siento mucho. Lo cual sienta peor a la pretendiente de Hyun-yu, quien sarcásticamente afirma, ¡Aigo, chun-sen-yong-bun na-shon-ne! Vaya, suena el uno para el otro. Ahora presten más atención todavía que suena la expresión que aprenderemos esta semana. Dice socarronamente la pretendiente de Hyun-yu. Significa son el uno para el otro. Hoy vamos a familiarizarnos con esta expresión practicando su pronunciación. Aunque es relativamente larga, no tendrán mucha dificultad en pronunciar esta frase, siempre y cuando pongan atención al enunciar las tres primeras sílabas. Son, sen, yon y la penúltima. Todas tienen en común que incluyen la vocal O, que corresponde a la O abierta del Hyun-yu, mientras que la sílaba Seng termina con la consonante Yun. Repitan conmigo. Chon, Seng, Yon y Chon. Tengan cuidado de no articular la O como si fuera la O latina, por ejemplo diciendo Chon o Yun. También pongan empeño para pronunciar el hachim en ion de la sílaba sen. Se dice sen y no sen. Repetimos la frase completa. Chon sen yon bun na shon ne. Chon sen yon bun na shon ne. La escuchamos nuevamente. Esto es todo por hoy en Coreano en Dramas, programa emitido por KBS World Radio. ¿Bien mandado? Pásala, miau. El huésped y madre de Chun-yo-sao. Soy una niña de 6 años y mi nombre es Ha-gu-ki. Mi familia está compuesta de dos personas, mi madre, que es la más guapa del mundo, y yo. Mi madre, la mujer más bella que existe, tiene 24 años y es linda. Muy bien qué significa eso, pero como la gente de mi pueblo me llama la hija de la viuda, asumo que ella lo es. Todos tienen padre, pero soy la única que no tiene. Así que seguramente por eso me llamarán. El personaje que narra el cuento, el huésped sin madre, es una niña de 6 años llamada Oki. Su madre se quedó viuda al año de casarse y vive sola con su hija pequeña. Su padre, quien llegó como maestro de escuela al pueblo donde nació su esposa, falleció un mes antes de que Oki viniera al mundo. El huésped es un amigo de la infancia del padre y que también llegó al pueblo para estudiar en la escuela. Se hospeda en casa de Oki y siempre la lee cuentos y la convida a galletas. De comer, fui sigilosamente a la habitación del huésped y la hallé comiendo. ¿Cuál es tu comida favorita?, me preguntó. Le contesté que me gustaban los huevos pasados por agua. Entonces, él tomó uno que había sobre la mesa y me lo dio para mi comida. Después de quitarle la cáscara y engullirlo, le pregunté, ¿y qué es lo que más le gusta a usted? Él puso una gran sonrisa y dijo, a mí también me gustan los huevos pasados por agua. Contenta y empezó a palmar. ¡Qué bien! Igual que a mí. Iré a decirte a la mamá. Me iba a levantar para defenderme de todo, diciendo, no se lo digas. Pero como soy una niña que siempre hace lo que se propone, salí corriendo al pasillo. ¡Mamá! ¡Mamá! La comida que más le gusta al señor son los huevos pasados por agua, igual que a mí. No grites tanto, cariño, dijo mi madre, lanzándome una mirada de reproche. Lo cierto es que me vino genial que los huevos fueran su comida favorita, ya que mi madre comenzó a comprar más huevos que antes. Realmente me agradaba mucho el señor. El relato del huésped y madre, que narra la historia de amor desde el punto de vista de la niña de 6 años entre el huésped y la madre, fue publicado en noviembre de 1935 en la revista Luz de la Mañana. Escuchemos lo que explica la crítica literaria, Sonia Soyón, sobre el cuento y el autor. Yo he dado estudio en Japón, China y Estados Unidos. Sus escritos orientan a los jóvenes a aceptar la cultura occidental y a pensar de una manera más moderna, pues estaba convencido de que la juventud sacaría adelante a Corea, que estaba aún bajo dominio colonial japonés. La madre de Oki y el huésped pertenecen a esta nueva generación y el autor quiso mostrar el sufrimiento y la frustración que les causaba vivir en una sociedad llena de las prácticas feudales del pasado que les privaba del derecho de amar libremente. Oki iba casi todas las tardes a jugar a la habitación del huésped. Ya hacía casi un mes que vivía en su casa, pero el señor no había visto una sola vez a su madre, lo que a la pequeña le resultaba incomprensible. De hecho, seguía las costumbres de la época que impedían que las personas del sexo opuesto se vieran o hablaran libremente. Un día que Oki salió de paseo con el huésped, se encontró con unos amiguitos de los caminos infantes que le preguntaron a dónde había ido con su padre. Con inocencia, Oki le dijo al huésped que le gustaría que fuese de verdad su papá. Pero él se puso serio y le pidió que no volviera a repetirlo. Al día siguiente, Oki se vistió para ir a la universidad. ¿A dónde vas tan guapa, Oki?, me preguntó el huésped. Voy a la iglesia con mi madre. ¿A la iglesia? ¿A cuál? Entre los himnos y los rezos, se me cruzó por la cabeza que también podría haber venido el señor, y abrí los ojos para echar un vistazo a donde se sentaban los ojos. Ahí estaba. Pero siendo un adulto, tenía los ojos bien abiertos como un niño, y miraba a todas partes en vez de rezar, así que le salté agitando la mano. Sin embargo, al verme, agachó la cabeza. Allí está el señor, se susurró a mi madre, pero ella se sobresaltó y me tapó la boca. Luego me sentó delante de ella y me hizo bajar la cabeza. La miré y al igual que el señor, se me puso roja como un tomate. ¿Quién sabe por qué? Parece encerrada y no ha pasado la vista ni una sola vez. Del mismo modo, cuando miré hacia los asientos de los caballeros para ver al señor, él también parecía disgustado y no volvió los ojos una sola vez hacia mí. ¿Por qué serían tan enfadados? Me dieron ganas de echarme de sí. Al día siguiente, cuando Oki llegó del jardín de infantes, decidió esconderse en el armario para asustar a su madre, pero se quedó dormida tan tarde. Al no encontrar a Oki, su madre se puso a buscarla desesperadamente por todas partes. La niña se despertó dentro del armario y al encontrarse a oscuras, rompió a llorar. Escuchar el llanto, la madre fue hacia el armario y encontró a Oki. Después de pegarle una nalgada por el susto, la abrazó con fuerza diciendo: mamá, solo necesita a Oki. No necesita a nadie más en este mundo. Solo me conformo con tenerte a ti, Oki. Al día siguiente, Oki quiso alegrar a su madre para compensarla del susto que le había dado. Y tomó dos flores que adornaban el escritorio de la maestra del jardín de infantes. Cuando vio a su madre esperándola ante la puerta de su casa, fue corriendo hacia ella. ¿De dónde sacaste esas flores tan hermosas? De pronto me dio vergüenza decirle que las había traído del jardín para ella. ¡Ah, estas flores! Me las dio el señor de la habitación de huéspedes para ti, le respondí. Y yo misma entiendo cómo pude decirte semejante mentira. Mi madre, que estaba oliendo las flores, pegó un brinco como si algo la hubiera asustado y se puso roja, tanto o más que las mismas flores. Oki, no debes aceptar estos regalos, no está bien. Nunca me hubiera imaginado que mi madre, a quien tanto le gustaban flores, no se estaría tan mal aquí. Oki, no le digas a nadie sobre estas flores, ¿de acuerdo? Gracias. Creí que las tiraría de inmediato, pero las puse en un jarrón que dejó sobre el horno. Cuando se marchitaron, las cortó los tallos con una tijera y guardó los pétalos entre las páginas de mi noche, Oki escuchó el órgano y fue corriendo a ver. Su madre tocaba las teclas de instrumento oscuro. Oki le había pedido muchas veces que tocara, pero siempre se había negado diciendo que no lo hacía desde que falleció su padre. Sin embargo, mientras tocaba, esa noche gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas. Un día el huésped le dio un sobre a Oki y le pidió que se lo entregara a su madre, diciéndole que dentro estaba el alquiler de la habitación. Cuando su madre percibió que entre los billetes había un papel doblado, se puso a temblar como un flan. Me quedé dormida y desperté un rato después, pero no encontré a mi madre durmiendo conmigo. Ella había sacado las prendas de mi padre y tras acariciarlas una a una, las colgó de nuevo en el armario. Luego volvió a mirar. Mamá, ¿rezamos antes de dormir? Ella siempre decía una oración antes de dormirme. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó con voz sosegada. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Repetía una vez. Sin poder aguantar más, le dije: mamá, ya termino yo y líbranos del mal. Amén. Oh, Ochi no entendía el comportamiento de su madre. A veces estaba alegre, tocaba el órgano y tarareaba himnos en voz alta. Pero otras veces se quedaba con la mirada perdida sin decir ni hacer nada. Esa noche su madre le entregó a Oki un pañuelo con una nota adentro para que se lo diera al huésped. Cuando este lo recibió, se puso pálido. Unos días después, el huésped hizo las maletas para marcharse, pues habían acabado las clases. Oki le preguntó que cuándo iba a volver, pero él no respondió. La madre sacó los 6 huevos que había en la cena y los pasó por agua. Tras cocinarlos, se los dio a Oki para que se los llevara al huésped. Dejemos que la crítica de literatura, Chun Soyon, explique por qué se va el huésped. Por la excusa de que, en el siglo XIX ya se había abolido la ley que impedía a las viudas volverse a casar, pero la gente veía con malos ojos esas segundas nupcias. Si eso ocurría, esperaba que dejara a sus hijos con la familia de marido. En la década de 1930, cuando transcurre esta historia, las ideas modernas y occidentales sobre el amor estaban en conflicto con las palabras tradicionales. La madre de Oki toca el órgano, sabe escribir y va a la iglesia. Es una mujer que ha recibido una educación moderna. Sin embargo, no se atreve a romper con las ataduras sociales y rechaza la proposición del huésped con la carta y el pañuelo como símbolo de despedida. Una vez se va el huésped, la madre sube a la colina tras la casa con Oki. Desde ahí se ve la estación de trenes. Mi madre se quedó contemplándolo sin moverse hasta que el tren desapareció tras la montaña. El humo de la chimenea se dispersó en el cielo. Cuando bajamos de la colina, bajó la tapa del órgano que seguía abierta. Después de cerrarlo con llave, tomó el libro de himnos y sacó los pétalos secos que guardaba entre las hojas. Toma aquí, digamos, eran las flores que yo le había traído del jardín infantil. ¡Compren huevos! Solo la voz de la anciana vendedora que venía a diario, la cesta sobre la cabeza. Ya no compramos huevos, nadie los come aquí, dijo mi madre. Me sorprendió su respuesta, y acercando la boca al oído de la muñeca que le había regalado el señor, eso sobre bajito. Oye, ¿cómo mientes, mamá? Sabiendo lo mucho que me gustan los huevos pasados para agua, dice que no hay quien los coma. Haría una rabieta si no fuera por la cara que tiene. ¡Qué pálido se ha puesto! ¿Estará enferma? Hoy en Páginas de Autores hemos conocido el relato El huésped y mi madre, del escritor Chu Yong-so. Esperamos que les haya gustado. Los compañeros de aquí, Lucas Chu. Hasta aquí nuestra programación de hoy. Pueden seguir disfrutando nuestros contenidos en world.kbs.co.kr o bien enviar sus comentarios y sugerencias a spanish@kbs.co.kr. Mil gracias por su atención. KBS World Radio.